Por más que lo intente, no voy a poder cambiar. Quema en el frío de tu alma, ya no me saben abrigar. Malo, no me dejes, soy mío. Quiero fumar con vos, sentirte suavecito. Malo, no te quejes, juega conmigo. Que tu cuerpo se me hizo adictivo. Malo, no me dejes, soy mío. Quiero fumar con vos, sentirte suavecito. Malo, no te quejes, juega conmigo. Que tu cuerpo se me hizo adictivo. Sé que se complica porque la gente critica nuestro mambo. Sé con quién ando, como con vos, con nadie grito. Me calientas el cuerpito, yo te encanto, te siento tanto. Dicen que todo me importa un carajo, solo fumo y relajo. Que me gusta la joda, la gira, la droga y otra gilada pa' tirarme abajo. Que no te sé querer, que soy mala mujer. Que yo no te quiero, que solo quiero fama y poder. Que por más que lo intente, no voy a poder cambiar. Quema en el frío de tu alma, ya no me saben abrigar. Malo, no me dejes, soy mío. Quiero fumar con vos, sentirte suavecito. Malo, no te quejes, juega conmigo. Que tu cuerpo se me hizo adictivo. Malo, no me dejes, soy mío. Quiero fumar con vos, sentirte suavecito. Malo, no te quejes, juega conmigo. Que tu cuerpo se me hizo adictivo. Bebé, a mí no me importa, tu pasado te la hago recorta. La gente que habla mal no aporta. Cuídame y te cuido, no hay bronca. Vos sos la guacha que quiero, aunque te lo cae celos. Yo soy tu malo, vos sos mi mala y juntos nos vamos al infierno. Venite esta noche conmigo, que la envidia se muera porque eres el testigo. Sola, solita conmigo, que hablen lo que quieran, total de eso no vivo. Y quiero que me beses como lo hacías antes. Ya no quiero pelear, ni que te distante. Ya te pedí perdón, no quise lastimarte. Cometí un error, ya fue. Guacha, no soy perfecto, y vos tampoco. Así que no me juzgues, para un poco. Ya sé que no crees que yo te quiero. Que soy un vago y un mujeriego. Malo, no me dejes, soy mío. Quiero fumar con vos, sentirte suavecito. Malo, no te quiero.